Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. I want you to believe. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Yeah.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Boy. Summertime love and summertime love. Boys. Summertime love, summertime love and summertime love. Boys. Thank you.

go shiver right to my body. Chasing her around like a toy. Can you please stop me from shaking? It's cold out in the streets. I need the warmth of your touch. Your touch. Ooh. Show me how.